Estás escuchando 8 Bits. Bueno, pues ya estamos aquí en 8 Bits. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes 7 de enero. Bonito día de asueto. Bonito día de asueto, así es. Que yo creí que era domingo. El síndrome de los puentes y de las vacaciones, que de repente ya llegas a un momento en el que olvidas en qué día de la semana estás. Así es. Y hoy, aparte de ser un día especial, porque es el día de asueto. Obvio. También es un día especial porque es el especial de Zelda Metal. Ah, sí, Zelda Metalero, hoy todas las rolas que tenemos el día de hoy van a ser tomadas del Ocarina of Time, pero en versión metalera. Bueno, de Zelda, ¿no? Ah, bueno, ¿también tienes alguna idea de Link to the Past o algo así? Sí, porque tengo, por ejemplo, dos rolas que no hablan específicamente de... Bueno, ninguna rola habla, de hecho. O sea, que no es exactamente... tomadas de... Tomada de Zelda, pero es de un grupo de rock pesado, por así decirlo, que interpreta una canción que sobre la leyenda de Zelda, The Legend of Zelda. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros este 7 de enero, este bonito día. Nos repetimos bonito. Todo otra vez. Bonito día de asueto, otra vez, ¿no? Y bueno, sí, estábamos también aquí antes de entrar a su programa 8 Bits, diciendo que queremos hacer una nueva cortinilla para 8 Bits. Ah, sí, bueno, por ahí trajimos algún comentario de que, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya casi tenemos un año con eso, ya casi un año, ¿verdad? Ya casi un año. Tenemos con esa cortinilla, entonces sería buen momento de renovar. De renovarla, y vamos a renovarla muy pronto, así es que estén atentos para la... Por ahí, por medio de Facebook, Jonathan va a publicar la Escuela Marcelos qué pasos van a seguir si quieren pertenecer a esta voz. Si quieren ser parte, que su voz quede plasmada en la cortinilla. En la cortinilla, y pues seguirlo pronto, les daremos más información. Sí, tensen pendientes. Y bueno, pues antes de comenzar, les recordamos que tenemos dos vías de comunicación. Una de ellas es somos8bits@gmail.com, donde pueden ahí contactarnos. Es el correo. Otro correo. Es el correo, somos8bits. Sí, ya lo tengo, déjenme lo abro. Okay. Bueno, mientras Uriel abre el correo, mientras les paso el teléfono en cabina, que es el 8375-3624, para que se comuniquen con nosotros, nos manden sus dudas, sugerencias, mentadas por Uriel, lo que ustedes quieran, aquí estaremos atentos recibiendo su llamado. Oye, aquí somos ecuánimes, aquí sí, las mentadas van a ser para ambos. O puede que no. O puede que no. Bueno, bueno, ahí tenemos a todos nuestros contactos que están en el correo de somos8bits@gmail.com. De veras, también los que pueden entrar a Messenger. Ahí para que nos agreguen, somos8bits@gmail.com, agréguenos en Messenger. Que bueno, ahí dentro de nuestras múltiples ocupaciones y de todos los contactos que tenemos les haremos caso. ¿Qué te pasa, Jonathan? ¿Qué te pasa? No, es que es un poquito enfermo. Un poquito más lo de la gripa, pero... Ah, sí. Bueno, Jonathan anda agripado. Sí. Ando griposo. Ando gripe. Bueno, pues Uriel Molina. Jonathan Leal, en la voz. Y bueno, pues antes de comenzar le mandamos un saludo a nuestro amigo Albertux, que no sé si tenga todavía latincoders.com. Pero que nos debe estar escuchando. Pero le mandamos saludos a Albertux. Sí, bueno. Que lo extrañamos por acá, por la Sultana. Por la Sultana del Norte. Y bueno, pues desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo, pues comenzamos. Fíjate, Jonathan, que no sé si todo lo que estuvo pasando en cuanto al problema político que había en Egipto. Uh-huh. Fíjate que un joven ejecutivo de Google Inc., quien recién recuperó su libertad luego de 12 días de detención por protestar contra el presidente egipcio Hosni Mubarak. Señaló que estuvo detrás de la página de Facebook que contribuyó a desatar lo que llamó la revolución de la juventud en Internet. ¿Cómo ves? Wow. Nosotros los desarrolladores somos los futuros caudillos. Estamos llamados a la batalla. Estamos llamados a la batalla. Cállate, güey. No, ahorita no. Esperando a que sea, que aprenda Java. Espero que sí, que domino Java y ya veremos. Ok, bueno, Wael Gounin, un gerente de mercadotecnia del gigante internet, no sé si lo dije bien, afirmó que no fue torturado y que los interrogantes lo trataron respetuosamente en las cuantas horas de ser liberado. Gounin supervisa la mercadotecnia de Google en el Medio Oriente y África desde Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos, y se dijo sorprendido que las fuerzas de seguridad egipcias le llamaran traidor. Afirmó que hubiera sido más sencillo quedarse en su oficina haciendo dinero y dejar que el país siguiera. O sea, qué poca, ¿no? Ah, me hubiera quedado en mi oficina haciendo dinero y pues que el país siguiera como hasta ahora, pero prefirió hacer algo por Egipto, por lo que no considera traición ayudar a la gente o demandar y exigir lo que cree justo. Poco antes Google anunciara la liberación de Gounin en sus oficinas centrales de la ciudad estadounidense de Mount View, en California, fue lo que declaró. Bueno, pues ahí esta es novela del chico que uh-huh. Sí, bueno, aquí Rosa también está diciendo que un topic que quiere que comentemos. Uh-huh. Ahorita lo vamos a comentar, sí. Rosa, más adelante. Bueno, uno de los se me fue la idea. Déjenme retomo. Por lo pronto lo quería recuperar su idea. Y ya creo que ya regresaron los mexicanos, ¿no? Que estaban allá, por allá en esos rumbos de Egipto. Por allá había inclusive un estudiante de la Facultad de Medicina de aquí de la universidad que andaba haciendo prácticas allá y creo que sí al principio, creo que estaba desde enero. Bueno, no tenía ya tiempo. Pero pues sí, ya cuando las cosas se empezaron a poner feas, pues ya mejor decidieron él y unos amigos de este estudiante pudieron recluirse, ¿no? Casi en su hotel para evitar las agresiones por parte de la policía egipcia. Pues todo esto es de lo que me dice Rosa, que parte del papel de las redes sociales en los movimientos sociales, ¿no? Pues valga la redundancia. De la redundancia. Sí, pues es que como es eso, ¿no? El alcance que tienen, el potencial alcance que tienen, ¿no? A millones de personas y la velocidad con la que estos mensajes llegan, son lo que le dan mucha relevancia, ¿no? Pues también cuando ha habido, no sé, desastres o algún tipo de eventos, las redes sociales, por ejemplo, Twitter ha tomado mucha relevancia en eso, ya que mensajes cortos, rápidos y que se pueden difundir fácilmente. Así es, como incluso vamos a mencionar ahorita que me estaba comentando aquí Rosa un topic que quería que mencionáramos. Uh-huh. Era el apoyo que se hizo por medio de Twitter y Facebook, más de Twitter, a la salida de la periodista Carmen Aristegui, que se dio de MBS Radio. Ajá. Que pues en una totalmente falta la libertad de expresión por medio de muchas personas, ¿no? Uh-huh. por algo que dijo que no sí. gustó y que salió, pero pues ahí el apoyo tuitero a la salida de Carmen pues es uno de los que de un trend topping que estuvo desde hoy en la mañana y que va a estar, yo creo que mañana todavía, uh-huh. aún más. Y pues sí, es parte de este apoyo que se da por medio de las redes sociales, sí. de las comunidades virtuales. De todos los usuarios en línea. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está lo que no sé si Rosa quiera comentar algo más aparte de esto. Más adelante le vamos a dar también ahí otro espacito por si nos dice algo. Uh-huh. Por lo pronto vamos a escuchar. Disculpen. Uh-huh. Vamos a escuchar la siguiente canción que es de. Jonathan. Bueno, como les comentábamos el día de hoy, pues tendremos varios temas de Zelda. No sé si comencemos ya de una vez o si hasta el siguiente bloque. De hecho, la intención sería, pues, todos hasta el tema de cierre. Tenerlos todos. De hecho, creo que ya la semana pasada les presentamos alguno, creo, ¿no? Pues creo que el tema principal de Hyrule, Field, ¿cómo se llama? En el Ocarina of Time. Pero, pues bueno, si no, ¿sí está listo? Sí, sí está listo. Ah, vamos con esta canción que es Power, Wisdom, and Courage, que es la Trifuerza de Zelda. Ah, ¿de qué juego es? Ay, güey. Perdón. Ese no lo he jugado, ¿eh? ¿Es para el 3DS o...? Sí, sí. No, Jonathan, la Trifuerza es las tres poderes que tenemos. Ah, supone que el coraje lo tiene Link, el poder lo tiene... Ganondorf y Wisdom, uh-huh. lo tiene... Zelda. Pero, pues, esta canción es de... A ver... Nomás déjame lo agrego, por favor, aquí porque... Regístralo allá en el SAM. Uh-huh. Pero... Ah, sí, pero bueno, yo creo que sí, de hecho... Power Wisdom Courage. ¿Ya está? Pues de hecho, lo que es The Legend of Zelda sí destacó mucho inclusive por eso, ¿no? Hasta la música fue muy aclamada. Y de hecho, pues en todos los conteos, ¿no? Siempre de los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos. Siempre está en el número uno, The Legend of Zelda, inclusive por arriba de otras franquicias muy... Pues incluso tirándole a casi a tumbar a lo que es Mario, ¿no? O todo el universo de Mario Bros. Pues, bueno, Mario es por la tradición, pero así como por lo que es el juego, por lo que es historia, jugabilidad y todo, me parece que incluso el Ocarina of Time solo se lleva de calle a cualquiera que me preguntes. Y bueno, pues, a más de, ¿qué? 10, 15 años, ya casi 15 años de que se lanzó, aún sigue siendo uno de los mejores juegos en toda la historia. Así es. Y bueno, pues vamos ya con Power, Wisdom and Courage de Zelda, de este grupo que se llama Power Glow. Y regresamos. Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando 8 bits. ¿Qué fue eso, Diana? Ah, sí, te comentaba que sí, que con qué vamos a continuar ahora. Bueno. Y así, porque bueno. Bueno, aquí ya regresamos a 8 bits. Gracias por escucharnos. En otra vez, en esta fría noche, noche de lunes, fin de puente, le recordamos nuestras vías de comunicación, que es nuestro teléfono en cabina, que es el 8375-3624, para que se comuniquen con nosotros. Y que nos agregue a nuestro correo. Ah, bueno, ¿nuestro correo qué es? Somos8bits, @gmail.com. Y lo tienes mal aquí en el documento. Es que todavía está Somos Uno Radio, ¿verdad? No, está otro. Ah, pero es que se olvídalo, ese ya no sirve. El otro es Somos 8 Bits. Y ahí vamos a estar. De hecho, ahí tenemos a todos nuestros múltiples millones de contactos que están ahí. Sí, muchas agréguenos gracias a Somos 8 Bits, @gmail.com. Muchas gracias. Para cualquier duda, aclaración o lo que quieran. Mira, aquí encontré la nota de lo que comentaba Rosa, sí, Dalia, de lo de Carmen Aristegui. A ver. Mira, déjame, lo voy a... Les leo un cachito. Oh, mira. Oye, qué está lenta mi máquina, ¿qué querías? Y sí, bueno, pues antes de continuar con la nota que nos va a leer ahorita Jonathan, pues también les recordamos que todo... este esfuerzo ciudadano que hacemos en Somos Uno Radio y claro. 8 bits, pues es gracias a las aportaciones que ustedes voluntariamente dan, si no así como voluntariamente, aporten, o si no, les mandaremos a mis amigos los de la última letra. Así, no, eso de la última letra y de cosas es muy, muy ajá, poteriana, ¿no? ¿Muy qué? Poteriano, de Harry Potter. Potteriano. Muy Harry Potteriano. Harry, ¿por qué? Como el innombrable. ¿El innombrable? Ah, no, ese es otro. El innombrable. El que no puede ser nombrado. El que no puede ser nombrado. Eso, ándale, eso sí. El señor de la oscuridad. El señor tenebroso. El señor tenebroso. Es como el tenerle miedo al nombre. ¿Por qué tenerle miedo al nombre? Buena pregunta. Pero bueno. ¿A qué sí le tenemos miedo a ese nombre? Bueno, para cambiar de tema. Cambiamos de tema. Ah, bueno. Hablamos con el Twitter de... Con lo del Twitter de... Ok. Ah, bueno, nomás ahí para comentarles, ¿no? Que dice... Bueno, Carmen Aristegui, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que es una comunicadora pues muy importante aquí en nuestro país. La noche del domingo, la cadena radiofónica MBS pues anunció el despido de esta conductora tras cuestionar si el presidente Calderón tenía problemas con su forma de ver. La pregunta salió a relucir después de que el jueves, los legisladores de cierto partido político colocaron una leyenda alusiva a esta situación. A esta situación de este supuesto problema. El viernes 4 la comunicadora preguntó durante su programa en el tono más serio y profesional posible si sería cierto que el mandatario pues tuviera este detalle, ¿no? La pregunta pues incomodó a la empresa, que pues sintió algo de frillito, quienes solicitaron a Aristegui que emitiera una disculpa pública por la afirmación, a lo cual pues la conductora se negó. Razón por la cual anunció que su programa saldría del aire el lunes, o sea, el día de hoy. La empresa así es. Argumentó en un comunicado oficial, que después fue oculto y retirado, que el despido se debía a una falta en el código de ética de la empresa. La primera en informar sobre el despido fue otra conductora, una productora, Kiren Miret, quien anunció también su salida, pues en solidaridad con la conductora Carmen Aristegui. Pero bueno, desde ayer en la noche en México, el hashtag Aristegui es el trending topic más popular, seguido de términos como MBS o hashtag libertad de expresión, todo junto. La salida de Aristegui es percibida como un acto de censura provocada por la presión gubernamental, como señala el periodista Genaro Villamil. Resulta muy sospechoso este movimiento en un contexto en el que MBS negocia con el gobierno federal la renovación de sus concesiones en la banda de 2.5 GHz. Además, MBS ha renunciado al noticiero con más rating en la radio matutina, posición que ostentaba la conductora Carmen Aristegui hasta este día. Pues sí, tiene por ahí algo de sospecha, tiene algún conflicto de intereses, ¿no? El hecho de que la cadena de MBS esté solicitando un permiso y entonces la crítica hacia el gobierno federal pues pueda haber truncada la renovación de dicho permiso para la concesión de banda ancha. Así es, y más que nada lo que decía, a lo que se mencionaba Rosa, uh-huh. que mencionábamos, era todo el apoyo que se estaba recibiendo por medio de Twitter a Carmen Aristegui, que pues ya fue un trend topping, y va a ser un trend topping durante todo el día y toda la noche, y mientras dure. Sí, porque pues porque a lo mejor, si uno no se entera mucho de esos temas, porque tampoco salen a relucir mucho en lo que es en los medios locales y nacionales, pero pues tú entras a Twitter, ves el hashtag, lo lees y pues empiezas a ver todos los tweets, te empiezas a enterar de la noticia y pues gracias a eso pues ya le das difusión a una noticia que los medios convencionales como el periódico, como el radio, como la televisión, pues no, normalmente no darían cobertura a ese tipo de eventos, ¿no? Que es lo que comentaba Rosa, que es la importancia que han tomado las redes sociales en cuanto a comunicación de la información, pues más libre, sin censura, como lo tratamos de hacer aquí en Somos Uno. Así es, y bueno, pues, algo que no va muy relacionado con Twitter, pero sí va relacionado con... ¿Con Carmen Aristegui? Tampoco con Aristegui. Bueno, era al revés, ¿no? Que no va muy relacionado con Carmen Aristegui, pero sí va relacionado con Twitter. Ah, okay. Y toda esta nueva gama de redes sociales, que son los smartphones, ¿no? Los smartphones han tenido un éxito, creo que en este año se hablaba que millones de personas en el mundo iban a tener smartphones ya disponibles, y que en Estados Unidos al menos todas las personas que tuvieran posibilidad de tener un celular en Estados Unidos tendrían un celular inteligente o un smartphone. Uh-huh. Y bueno, pues en cuanto a estos smartphones, fíjate que lo que es Sony y Google pues ya están listos para empezar el ataque contra la super, pues por así decirlo, monopolio de Mac su iPad, que bueno, que monopolio entre comillas, ¿no? Pero es la tablet. Monopolio, pero ahorita en lo que es móviles sí está. Pero es lo móvil, es lo más, en cuanto a su tablet y su, bueno, que pues, tablet es una tablet, ¿no? No es tampoco tan móvil, pero en cuanto al smartphone, que es el iPhone, pues yo creo que es de los mejores, o no sé si el mejor posicionado en cuanto a esto. En el mercado. Yo creo que BlackBerry es el que le podría competir en cuanto a smartphones, ¿no? Pues sí, BlackBerry sí pudiera ser. Digo, no, y bueno, y Android sí ha ganado mucho mercado, ¿no? Pero pues en lo que son sistemas así estables, yo creo que sí, lo que es BlackBerry y iPhone son los más así sólidos ahorita en el mercado. Bueno, pues fíjate que Sony presentará el próximo 13 de febrero su nueva terminal Xperia Play. Una apuesta para competir con el iPhone de Apple, como ya mencionábamos, plataforma líder del actual desarrollo de videojuegos en smartphones, y aparte que es un aparte que tienen todo el, es cierto, no tenemos que olvidar que Apple tiene toda esta de las apps, que es, yo creo que es el principal de ventas, ¿no?, de apps en el mundo. ¿Quién? Apple. Ah, sí, claro, definitivamente. Android podrá tener muchas descargas, pero la mayoría son gratuitas. En la Android Market, algo así, en la Android Application Market, algo así se llama. Ahí no hay, ahí la mayoría son gratuitas. Ahí rara vez te vas a hallar una aplicación con costo. Y en Angry Birds es con costo. No, Angry Birds salió gratis para Android salió gratis. Órale, qué chido. Fíjate, con todo y el éxito que tuvo en la App Store de la Mac. Igual se vende pues a $1, bueno, 99 centavos en Estados Unidos, aquí a 10 pesos. Pero para cuando salió para Android salió gratis. Bueno, pues fíjate que también este gadget o este Xperia, uh-huh. Xperia Play tendrá un sistema operativo Google Android 2.3 y podrá ejecutar videojuegos de su hermana mayor, la consola PlayStation. Que era lo que mencionábamos en el programa pasado, ¿no? Que era se suponía que iba a tener el mismo potencial de un PlayStation 3. Bueno, ese más bien sería el NGP. Bueno, el que ahorita se le llama como NGP, que es el PlayStation, el PSP2, pues. El Xperia Play, de hecho sí va a tener los controles, los controles del PlayStation. Pero va a ser como PlayStation, yo creo que uh-huh. No tanto como el Play 3, ¿verdad? Pero aún así sí va a tener juegos compatibles, yo supongo que va a ser God of War. Claro. Y Little Big Planet. Este es muy famoso, Little Big Planet. Yo supongo que va a ser va a tener ahí alguna clase de conectividad con la PlayStation Network, ¿no? Sí, yo creo que es. Así como lo está haciendo los Windows Phone, que van a tener conexión con Xbox Live, supongo que es algo parecido va a haber para el Xperia Play. Y bueno, pues este equipo será exhibido oficialmente en el Mobile World Congress de Barcelona, la feria tecnológica en donde firmas de telefonía celular presentan sus adelantos tecnológicos y próximos modelos. El smartphone que tiene todo lo que necesitas y aquello que realmente deseas, casi se le anunció este teléfono, uh-huh. presentado por primera vez en el Super Bowl. ¿Cuál fue el último Super Bowl? 45. Del pasado domingo. El equipo contará con una pantalla táctil de 4 pulgadas, cámara fotográfica de 5 megapíxeles y memoria expandible mediante tarjetas de memoria formato SD. Los videojuegos que se podrán descargar al gadget estarán disponibles desde una tienda virtual de Google Android y tendrán un precio entre $10 y $40. El Xperia Play se enfrentará dentro del mercado de videojuegos portátiles con el iPhone de Apple, uh-huh. cuya tienda de apps posee aproximadamente más de 300.000 aplicaciones, de las cuales más del 50% son juegos, según un reporte de Distimo. Durante el 2010, la venta de juegos digitales sobrepasó los 15.400 millones de dólares, reportó la firma de análisis del consumidor NPD en su informe anual. ¿Cómo ves? Oh, vaya. O sea que no es cualquier cosita, ¿no? 15.400 millones de dólares. Pues bueno, esperemos que les vaya bien. Ahí debemos hacer algo nosotros, debemos hacer alguna aplicación y... Para Android. Pues de hecho Android es Java. Bueno, yo decía para Apple, ¿no? Que es lo que puedes vender. La vendemos a $2. A $1 ya quisieras. Sí, pues ya, con que la bajen 10.000 personas. Ya nos vamos pandos. Bueno, sí. Pues creo que algo así, creo que va 70-30, o sea, 70% es para nosotros y 30% es para Apple. Algo así es la distribución. Sí, pero... ¡Ay, llegué al final del castillo! pero bueno. Sí, no, esperemos que se nos venda la aplicación de 8 bits. No sé qué podemos hacer en una aplicación de 8 bits, pero bueno. Podemos hacer un juego en el que nos controlamos nosotros ahí en un mundo digital. Sí, ándale. No sé. Podemos hacer un juego en el que nosotros peleamos. Que tengamos que llegar al radio a tiempo. Sí, o que alguien se lleva nuestros micrófonos. Sí. Y tenemos que nosotros lanzarnos por medio de resorteras. Es muy buena idea, ¿no? O por medio de cañones. Qué original, y güey. Derribar alguna estructura metálica. Sí, que sea una estructura y que haya sí, algo así, que haya, no sé, políticos, algo así, que nos tengamos que lanzar nosotros mismos. Sí, bien original, Sí, bien original, ya sé, sí. Y bueno, a ver, antes de continuar, vamos ahora sí a escuchar dos rolas, Jonathan, que bueno, una es su preferida. ¿Dos rolas? Dos rolas, dos por uno. Ah, excelente. Bueno, esta vez es de The Legend of Zelda, de System of a Down, y tu preferida de Zelda. ¿Cuál? Gerudo. ¡No! Bali. Otra vez no. Por quinta vez. 5 y contando. Más 5 programas seguidos que le ponemos, Gerudo Bali, pero ya va a ser las preferidas de nosotros, así es que pues ahí va. System of a Down y Gerudo Bali, regresamos. Here come to town, come to save the Princess Zelda. Gone and put her away, now the children don't play. But they will, when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts, so you can shoot your sword with power. Estás escuchando 8 bits. Bueno, ya regresamos con más de 8 bits. Aquí Jonathan, ahorita regresa, fue a mover su automóvil porque tenían que salir alguien. Pero bueno, continuamos con más de esto de lo que son los smartphones. Fíjese que generalmente todos los la tecnología de smartphone generalmente nos hacen en México, ¿no? Pero esta vez es la excepción. Alberto Villarreal, mexicano y director creativo de Agent, la única embajada de inteligencia estratégica con sede en México, será encargado de diseñar Twist, un nuevo teléfono inteligente que lanzará la compañía finlandesa ABBA Móvil. El proyecto de Villarreal fue seleccionado dentro de miles de prospectos que habían realizado ya bosquejos para diseñar este smartphone. Fíjese que como parte del proyecto de diseño industrial organizado por un blog, el blog Core B77 y la compañía finlandesa ABBA Móvil, la firma de diseño Agent, que es la de el señor Alberto Villarreal, con sede en México, captó la atención del mundo a través de un concurso que busca a los 5 pensadores más creativos del mundo de los productos de consumo. Ya llegó Jonathan. Sí. Y bueno, el blog Core 77 trabajó en conjunto con ABBA Móvil para crear un reto basado en el diseño, lo que le dio como resultado el nacimiento de Twist, producto que se encuentra en desarrollo para poder ser lanzado al mercado. Alberto Villarreal, diseñador de productos inteligentes de consumo y que ha colaborado para importantes firmas como Nike, HP y SanDisk, dijo que la arquitectura fue la inspiración fundamental que lo llevó a desarrollar el diseño de dicho equipo. El equipo de Agent también incluyó concepto de integración de soluciones en los soportes de estos dispositivos. 3 diferentes bases para apoyar el teléfono fueron mostradas con la capacidad de mostrar la hora o añadir bocinas al teléfono mientras este esté situado sobre la base y también cuando no lo está. Jonas está hablando sobre un nuevo smartphone que fue diseñado por una compañía mexicana. ¿Cómo es? Un smartphone. Ah, bueno, así no nos lo critican otra vez ahí en Inglaterra. Que ahora todos lo están agarrando contra México, no manches. Bueno, pero a ver, este smartphone ahorita reviso la liga. Pero bueno, ¿de qué empresa es? De ABBA. De ABBA seguro. No, ABBA Móvil. ABBA Móvil, okay. Es una empresa finlandesa. Ah, pero la empresa es finlandesa, perdón. Con diseño mexicano. Teléfono de diseño mexicano. Sí, y pues esperemos que este teléfono tenga éxito. ¿Qué sistema operativo va a tener? Android. Desconozco. Bueno, va a salir con Android seguramente. Sí, seguramente va a salir con Android, ya que sí, se ve muy, aparte se ve muy mono. Muy mono. Sí. Bueno, ok, eso fue un mono. Fue la imitación de un mono. No, bueno, pero no todos los smartphones, se supone que, bueno, como siempre salen noticias así que como o sea, A ver, por favor, Yona, ahí dame. Ah, bueno, de hecho, bueno, esperemos a ver, como te digo, que el diseño esté bueno, más que el diseño, la funcionalidad, ¿no? Que digo ahorita que en el mercado más competido del momento, que son los smartphones, veremos, ¿no? A ver qué tal funciona el diseño mexicano, que pues de hecho, ¿no? Ya ha habido algunas incursiones ahí de diseños mexicanos en otros ámbitos, veremos ahora en el mercado más difícil del momento, en el mercado de moda, digamos, a ver qué tal nos va. Pues sí, a ver qué tal está, pero a ver si no, esta nota que debo decir, a ver si no de pronto las mujeres que utilizan smartphones los empiezan a aventar por la ventana. Aunque se cerra, ¿no? Fíjate que el uso de smartphones como el iPhone o el BlackBerry está desarrollando varias patologías específicas. Y el último descubrimiento en ese sentido es la aparición de arrugas de expresiones en mujeres jóvenes que mantienen una actividad constante con sus aparatos de última tecnología. ¿Cómo ves, Jonathan? Ahora resulta que aceleran el envejecimiento. De por sí, ya decían, es que pues es lo malo, ¿no? De adaptar este tipo de cosas a nuestra vida, abusar de su uso. Pues como, por ejemplo, dicen, ¿no? Que el tener una laptop o un celular en las piernas, digamos. Bueno, la laptop en las piernas o el celular en el bolsillo que puede inducir a la esterilidad. Pero, ¿dónde metes el celular? No sé tú dónde piensas, pues yo decía, en el, pues que sale peor, imagínate, en el bolsillo de la camisa. Te cada que te agaches. No, yo decía, pues al que te agaches el corazón, pero... Yo me preocupaba más porque se me vaya a caer, el celular. Pero la voz de alarma surgió por parte del cirujano plástico de Cindy Crawford, Jean-Louis Sebag, quien descubrió que debido a las pequeñas pantallas de estos dispositivos móviles, las mujeres tienden a fruncir el ceño y a chinar los ojos para ver mejor. Estos gestos constantes están provocando la aparición de arrugas de expresiones en mujeres jóvenes, por lo que el experto aconsejó el uso del denominado BlackBerry para paliar los efectos. El uso del BlackBerry Botox. ¿BlackBerry Botox? ¿Qué rollo con estos? Wow. Para paliar los efectos. En otras palabras, recomendó inyecciones de Botox para eliminar los signos de expresión que deja el popular smartphone. Este fenómeno se puede ver claramente en quien utiliza BlackBerry o iPhone, puntualizó Sebag al Evening Standard, respaldado por la esteticista Nicolás Joss, quien también constató un aumento de las arrugas en sus clientes smartphone adictas en el último año. Para aquellas que prefieren evitar el Botox, también recomiendan ejercer masajes diarios sobre la cara para intentar paliar efectos de esas arrugas forzadas. Wow. Y bueno, otras patologías en los últimos tiempos se han desarrollado otro tipo de síndrome derivados del uso de nuevas tecnologías, por ejemplo el denominado pulgar BlackBerry. Hace referencia al esfuerzo del dedo debido al envío masivo de mensajes, o sea que tienes un super pulgar que puede romper. Es un super pulgar, BlackBerry, porque es muy fuerte, ¿no? Porque... Wow. Ya que te acostumbras a su uso de... O sea, lo ejercitas tanto. No sé si sea eso, pero yo, es como que yo creo que puede ser eso, ¿no? Asimismo, el Computer Vision Syndrome se refiere a un aumento de tensión y sequedad ocular causada por un elevado tiempo observando la pantalla y forzando la vista. Pues ahí está. Pues mira, sí, es que es lo malo, ¿no? El hecho de tener toda esta tecnología, pues no sé, la radiación, las ondas de todas las ondas que emiten, ¿no? Electromagnéticas, todo lo que es Bluetooth, Wi-Fi, todo. El mismo 3G, pues son todas esas ondas que tenemos ahí pegadas al cuerpo, pues algún efecto secundario tendrían que tener, ¿no? Lo que pasa es que como toda la tecnología pues es nueva, no hay suficiente tiempo como para probar cuáles son sus efectos a largo plazo. Digo, apenas nos estamos dando cuenta de las primeras secuelas que dejan en nuestro organismo. Todos los aparatejos, ¿no? Esperemos que... Pues de hecho, inclusive, ¿no? Algo por ahí leí que el Nintendo 3DS, o sea, que no lo recomiendan para niños muy pequeños, porque el hecho de que tan chiquitos y ya estén empezando a ver los gráficos en 3D puede deteriorar su vista desde muy temprana edad. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ese es el precio de usar toda esta tecnología. Así es. Y bueno, pues ahí tú también... Como protección, yo creo más que como que por urgencia utilizamos lentes, ¿no? Yo, tanto y yo. Sí, no es porque estemos viejos, ¿no? Ah, no, claro. Porque no. Es porque queremos cuidar nuestros ojos. Como estamos pegados en las computadoras casi 8 horas, 10 horas diarias. 8 horas en el mejor de los casos. Sí, cierto. Son como 10 horas. Aparte, si vienes a hacer 8 bits, súmale otras 3 horas, otras 4 3 horas. Sí, ya sé. Y luego pues más aparte la televisión. Más aparte la televisión y todo. Exacto. Es mucho tiempo lo que estamos. Bueno, aquí Roberto nos manda ahí un recadito que dice que no es que deteriore la visión en los niños, sino que que eso, que como no aún no enfocan bien, el 3D puede provocar que ellos no aprendan a enfocar bien. O sea, la misma manera que nosotros lo hacemos, porque nosotros no teníamos gráficos 3D cuando éramos niños, ¿verdad? Uy. Pues bueno, ahora sí vamos con otra rola. ¿A cuál sigue ahora? Ahora sigue... Oye, una cosa. Dice Dani que si no vamos a cantar. Bueno, ahora otra rola. Otra rola sigue Song sí, of Storm. Hecho, no queremos causarles una mala impresión. Song of Storm y Sacred Grove. Y bueno, ya después de la siguiente... En este pausa musical de... Nosotros veremos qué canción vamos a cantar. Pero bueno, sí, vamos a cantar hasta el final para no agüitarles la noche. Sí, pero no agüitarles la noche. Es más, vamos a decir, en este momento vamos a cantar, quien decida. Quien decida quedarse bajo su propia responsabilidad. No está bajo su propio riesgo. Y quien se decida quedar, pues puede, o quien diga, bueno, me voy a estar, no sé. Bueno, no quiero escucharlos, pero quiero escuchar la última canción que van a poner. Pues pueden darle mute a su computadora durante unos 5 minutos y ya. Nos pueden escuchar. Pues bueno, vamos con estas, con este par de rolas de Zelda y regresamos. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya regresamos aquí. Robert se quejó de la rola, Jonathan. Ah, ¿cómo, hombre? Sí, ya sé. Ah, bueno, y también dice que va a regresar. Pero eso no es tan importante. ¡Ah, qué gacho! No te creas, Robert. Pues ya te esperamos aquí. Ya estuvieras el día de hoy, desde hoy. Se tomó vacaciones, ¿no? También. Sí, ya, es que también tuvo su bonito día de asueto. Tuviste su bonito día de asueto, Robert. No, pues ya esperemos que pronto se reincorpore a las actividades de 8 bits. Aquí para pues traerle más información desde diferentes perspectivas. También vino ahora este Héctor, pero se fue temprano. Se fue a las 9.29. Se fue a las 9.29, sí, se fue antes de que llegaras tú. Y bueno, pues ahí no le gustó la rola de Song of Storm. De esa... Pues es, que ¿cuál? No... es la de la granja, la del rancho, ¿no? La de Song of Storm rancho. Es la de... Bueno, eso la de donde están en el molino. Ah, ya, cierto. Sí, cierto. Así que me confundí con la que tú pusiste. Sí, ahorita, es que ahorita en el corte también estaba viendo qué siguiente rola iba a seguir. Y bueno, pues ahí vimos varias. Jonathan. Ajá. ¿Vas? Ah, sí, yo. Así, ¿qué onda? Aquí estoy. Bueno, pues para los, bueno, aquí pues la mayoría somos adictos o al menos muy, usamos muy frecuente pues lo que es el internet, ¿no? Entonces, obviamente, pues la aplicación más importante para los internautas, como somos todos nosotros, pues es el navegador. Si bien es cierto que Explorer, bueno, ya salió con su beta del 9, que aún, pues bueno, aún tiene ahí sus fallas, ¿no? Chrome, pues bueno, Chrome saca una versión nueva creo que cada 3 días o no sé. Lo que pasa es que como te lo descarga ahí en el background, tú ni te das cuenta y se actualiza. Generalmente se actualiza solo, ¿no? Ah, que de hecho ahorita tengo una actualización de Chrome. Bueno, al rato la pongo. Ahorita voy en la 8.0 y no sé qué. De veras, yo estoy super actualizado. Voy en la versión 8.0. 9.0. Ah, ya vas en la 9.0. Ah, sí, me dice, reinicie okay. Google para Google Chrome. Ah, de veras, aquí finalizar. También, qué pero rollo. Bueno, no quiero, ahorita no. Bueno, entonces... Yo creí que estaba actualizado. No, de hecho no, fíjate ahí dicen opciones en la llavecita y es luego que acá... opciones ahí acerca de Google Chrome. Ah, mira, es que aquí sí tiene el 9.0597.84. Ah, bueno, con... Sí te digo, creo que cada 6 semanas, algo así leí, que avanzan una versión de... avanzan un número, pues, en lo que es la versión de Chrome. Bueno, entonces el que se ha visto por ahí un poco rezagado es Firefox, que de la 3.5 no sale. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6, 3.5.6.1. 3.5.9.2, 3.5.9.3. Y como que ahí se está estancando, ¿no? Entonces, sí. Por ahí salió el reporte de que va a publicar 4, 5, 6 y 7, todos este año. O sea, tratando de imitar un modelo de lo que está haciendo ahorita Chrome, o sea, no esperarse tanto en salir con un release grande, ¿no? Sino que tratar de sacarlos un poquito más seguido, ¿no? Dice así, Mozilla ha invertido prácticamente todo lo que va del año, bueno, todo lo que fue el año anterior, y lo que vamos de este año, o sea, en mes y días, en preparar el Firefox 4, o sea, pues ya cuánto, ¿no? Muchísimo. Esto, pues, no ha sido implemento para que Mozilla nos diga que no solo nos entregará por fin esta tan esperada cuarta versión, que esperemos que sea más rápida, sino que le seguirán otras 3 a lo largo del año, que son, a continuación nos mencionan 6 metas que tienen para este año, para su navegador de Firefox, ¿no? Que dice, una es siempre responder al usuario en a lo mucho 50 milisegundos. Digo, esto yo creo que depende de la velocidad y la capacidad de tu equipo, pero bueno, esa es la meta de Firefox, ¿no? Esto implica que Firefox vendrá optimizado para resolver asuntos como el problema de la latencia en Internet. Al mismo tiempo, se necesitará obtener más datos de cómo es lo que utilizamos Firefox. Pero yo creo que simplemente el hecho, ¿no? De que le das doble clic a tu iconito de Firefox y de aquí a que se abre, de aquí a que carga y luego de aquí a que descarga la página de home de inicio, pues ya tardaste, ¿no? De por ahí unos 30, 40 segundos, dependiendo sí. De tu equipo, ¿no? Contra Chrome, que das clic y ¡buah! Ya de te hecho, muestra la barra de todavía antes de Chrome también, bueno, después de Chrome, en cuanto a navegadores, está también Opera. Ah, bueno, Opera que también es muy rápido. Es muy rápido y digo, Opera, y el detalle que tiene es que todavía hay sitios que no están optimizados para Opera. De repente hay sitios que no se ven bien en Opera. Sí. Pero es muy rápido, es de los también un navegador muy rápido. Sí, Opera es por el tipo de renderización que utiliza. Ya habíamos mencionado, creo que en el año pasado mencionamos alguno de los navegadores y qué tipo de renderización utilizaba Opera, que era como que O sea, lo que iba bajando te lo iba mostrando en pantalla, ¿no? Entonces por sí, eso no. Era más rápido, ¿no? Sí, no lo descarga en bloques, no lo descarga en bloques, sino lo que va, lo va poniendo. Entonces por eso era una de las formas rápidas. Porque inclusive yo he hecho pruebas y me he topado con que a veces Explorer me abre más rápido que Firefox. Explorer, sí. Mismo Explorer, que tanto lo criticamos por ser tan lento. Bueno, Explorer me abre más rápido que Firefox. Entonces, bueno, creo que Firefox ya en Mozilla, bueno, en la Fundación Mozilla, como le llaman ellos, se han dado cuenta de eso y van a tratar ahora de resolverlo. Otra es, nunca perder los datos o el estado del usuario. Esto es que Mozilla quiere un Firefox pues, más estable para los usuarios. ¿Qué hará para conseguirlo? Pues bueno, la respuesta estará en almacenar datos en lo que ahora se le llama la nube, ¿no? Que pues es almacenar la mayoría de datos en la red. Teniendo ahí alguna apartado especial por cada sí, usuario. Sí, es cierto. ¿Desde cuándo se hizo ese cambio a la nube? Pues ha estado haciendo la transición, ya tiene ya varios... no es la web, ¿no? Ahora es la nube. La nube, La nube, que la pero nube es... Pero es por esa topología, ¿no? Que era... Ahí no hay una pluma. Así que hay una. ¿Y para qué la... Sí, bueno, pero te voy a explicar qué es la topología. Aquí está, así como... Es un dibujito de una computadora... Y bueno, tiene una cinecita con una nubecita. Que va y que la nubecita es web, así. Bueno, la nube pues se le llama eso, ¿no? O sea, de que ya la información, tratar de no almacenar tanto información en nuestro equipo, sino que esté la mayoría descargable de internet, ¿no? O leerlo desde lo que es internet. Tratar de no guardar tanto información en nuestro equipo. Bueno, otra sería... otra de las metas que tiene Firefox para este año es construir aplicaciones web enfocadas en la identidad del usuario y sus interacciones sociales dentro de una plataforma web abierta. O sea, que pues tratar de interpretar más o menos tú qué uso le das al explorador y darte el mejor rendimiento por ese uso. Firefox, perdóneme, Mozilla intentará hacer que Firefox corra de acuerdo a los tiempos, más social, más personal, y lo hará incluso haciendo expandiendo las fronteras de HTML y CSS, que son pues la forma en que las páginas se despliegan en la pantalla, ¿no? Soportar nuevos sistemas operativos y hardware. Bueno, Mozilla es claro que en qué sistemas operativos quiere trabajar, que son Windows a 64-bit, Mac OS X 10.7, Android 3.0, por lo pronto nada para iPhone, no hay novedades. Hay una aplicación sí ahí de Firefox, pero creo que nada más para sincronizar los favoritos y las ligas relacionadas, pero no es en sí un explorador Firefox para iPhone. También intentará enfocarse con equipos de procesadores ARM. Pulir la experiencia del usuario en tareas interactivas comunes. Firefox tiene que fluir literalmente. Por eso Mozilla mejorar la experiencia de uso con 5 o 10 tareas más comunes. Además, Firefox debe verse moderno y elegante. Eso sí es cierto, ¿no? Como que desde la versión 1 que salió por ahí en 2004-2005, no ha variado mucho el diseño, ¿eh? O sea, es el mismo. Sí le falta por ahí una renovadita. Hacer la planeación y arquitectura para que en un futuro exista una plataforma común donde se construyan aplicaciones web para escritorio y dispositivos móviles. Esto pues no será prioritario, pero es más o menos un plan a largo plazo, ¿no? En lo que respecta a los demás, a las versiones nuevas de Firefox que se quieren lanzar en este año, se planea que Firefox 5 pues sea un gestor de cuentas, animación de la interfaz de usuario y corra sobre Windows 64 bits, que pues bueno, que es el que por ahí la queja que existe. Firefox 6 integra aplicaciones web. Tenga una caché, o sea, el almacenamiento ahí temporal de datos, digamos, el caché, así un ejemplo muy burdo, por ejemplo, si tú entras a una página que tiene una foto grande, pues la descarga, si después cierras y vuelves a entrar a la página, pues ya no vuelve a descargar la foto, sino que hay un almacenamiento temporal de esa misma imagen para que se cargue más rápido, digo, así es burdamente así lo que es el caché, que también corra sobre Mac 10.7, y su motor JavaScript esté mejorado. Que bueno, que hasta eso no es tan malo. De hecho, para los desarrolladores, Firefox sigue siendo el estándar por el Firefox, que es una aplicacioncita que nos sirve para detectar ahí errores en las páginas, para saber en qué si algo no funciona, ¿no? Y Firefox 7 posiblemente se olvide de su tecnología XBL y a la vez incluye ElectroSys para paralelizar la ejecución del navegador. Esto pues en cuanto a su performance o rendimiento, ¿no? En todos los casos Mozilla quiere implementar mejoras en la respuesta, estabilidad, interfaz de usuario y entre otros aspectos. Aparte, la publicación de 4 versiones estables en solo un año indica, como lo mencionaba, que el modelo de Google Chrome está influyendo y presionando la aceleración de Firefox, lo cual pues no es negativo. Al contrario, pues, como dicen, ¿no? Cuando hay competencia, pues obviamente siempre el que sale ganando es el usuario, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, Chrome yo creo que sí ha influido, ¿no? A tan solo que lleva, ¿qué tiene con ya 3 años? 2 años y medio, ¿no? De que se lanzó, pues sí ha tenido impacto en el mercado, ¿no? Y pues mismo Firefox que bueno, ya tenía su modelo estandarizado, pues ahora ha cambiado por otro modelo, ¿no? De salir más rápido con sus actualizaciones, tratar de mejorar los tiempos de respuesta, porque pues antes la opción, si no tenías Mac, pues la opción obvia para reemplazar a Explorer pues era Firefox, y ahora no, ahora está bueno, aparte del mismo Firefox, está Chrome, está Opera. Entonces Firefox está viendo que sí se le está yendo un poco de mercado hacia lo que es Chrome. Entonces, pues bueno, vamos a ver si mejora en cuanto a velocidad, porque pues Firefox es muy buen navegador, pero es súper, súper, súper lento. Entonces, esperemos que mejore. Sí, últimamente yo tiene mucho que no utilizo ya, que no utilizo Firefox, porque pues ya, no, está muy, muy, aparte que me gusta mucho más el diseño de Chrome. Aunque sí, Chrome, hay que decirlo, ¿no? Chrome utiliza muchos recursos de la computadora. Chrome es algo pesado. Sí, es muy pesado. O sea, es que llega a utilizar hasta 300 megas de RAM. Es que sí, como lo hacen procesos separados. Exacto. O sea, tienes muchos procesos chiquitos, pero todos juntos te suman los 300 megabytes, sí. Ajá. Es que es el problema, te emocionas abriendo tabs, y dices, pues no se arrana la máquina. Pues sí, todavía, pero pues ya en la suma. Pues es que a Chrome lo que le ayuda es eso, ¿no? De que cada pestaña del navegador que tú utilizas la maneja como un proceso aparte, lo cual no arrana tanto el proceso, o sea, no le hace tanta carga al navegador. Digo, esperemos a ver si eso sí se... Eso es de las cosas buenas que a lo mejor pudiera imitar o incluso pues mejorar lo que es Firefox, ¿no? Pero bueno, ya veremos en qué termina esto, a ver si es cierto, ya nos damos de santos con que lancen la 4, que ya se tardaron miles de millones de años en... La 4, 5 y 6 al parejo todo, ¿no? Pues de hecho, hubo una beta, de hecho sí salieron con un 4 beta, pero no, a mí no me funcionó muy bien. Yo batallé mucho con ese 4 beta, no me estaba funcionando bien, por eso ya no lo utilizo, pero... Yo utilizo Chrome y a veces Explorer. Explorer, pues sí, es un mal necesario, pero tienes que tener Explorer. Sí, bueno, que aquí estaba viendo una de las, ¿cómo se llama? Pues una encuesta, ¿no? Que se hizo, sí. Y se pone que el Internet Explorer utiliza 44.72%, uh-huh, contra 29.87% de Firefox, 9.71% de Chrome, Opera 3.48% y Safari 5.57%. Pues Safari, pues todos los que tienen Mac, pues tienen que usar, y aparte lo que es Safari móvil, ¿no? Que pues todos los iPhones tienen eso. Exacto. Otra cosa, te fijas, ¿no? Que antes, ¿cuánto porcentaje es de Explorer? 44.72. Pues hace unos años todavía tenía el 90%, luego ya entró Firefox y ya le empezó a bajar 80 y tantos, ya con la entrada de Chrome, pues ya ha perdido bastante, bastante mercado. Aún sigue siendo el dominante, pero pues la tendencia es que Explorer, la tendencia es que la próxima versión de Windows ya no venga con un navegador por default. De hecho, en Europa ya no. En Europa por cuestiones de ¿cómo se llama? De antimonopolio o algo así, no sé cómo se le llame. En Europa los equipos que vienen con Windows tienen que traer al menos otro explorador, además de Internet Explorer. O que te digan qué explorador quieres descargar, ¿no? Exacto. Sí, pero o sea, vamos, de alguna manera te tienen que ofrecer la opción. No pueden venir ya ya solamente, así como nos los venden todavía aquí en México que solo traen Explorer. En Europa ya no, ya tienen que traer al menos otro explorador o la opción de descargar otro explorador. Así es, pues bueno, pues por lo pronto vamos con otra rola, que son Song of Helding y Dark World Theme, también de Zelda, ¿verdad? Vamos a vamos con estas rolas y regresamos. Bueno, ahorita regresando les digo. Estás escuchando 8 bits. Sí, ya regresamos. Ya regresamos. De repente la canción. Silencio. Aquí Jonathan está diciendo ahorita que Robert. Bueno, Robert, ¿por qué no me dices a mí, Robert? Que me equivoqué del nombre de la canción. Para ver cuál. A ver, dime cuál era. Robert, llama, la primera, pero no la primera. No la de Link to the Past, que fue la del Mundo Oscuro. Oye, está muy buena, es la del Mundo Oscuro. Es que la otra no la alcancé a escuchar. Sí, no, la otra era de Song of Helding. Se supone que era esa, ¿no? Creo que sí. Song of... Oh, sí, son... Sí, la canción de Villa, ¿no? Cuando que uh-huh. peinaba. Pero a ver qué nos dice ahí por ahí Robert. Viendo el Super Bowl. ¿Estás viendo el Super Bowl? Es que está viendo la repetición del Super Bowl. Ah. ¿Qué fue? ¿Eh? Que ya no dijimos nada, sino que... No, sí, no ajusten su... Bueno, hablando antes de salir hablábamos del que Microsoft ya no puede, o tiene que tener al menos un... Sí, Son of Helding, es Son of Sorting. Uh-huh. Ah. Es que está el del Cell, ok. Ah, por eso. Bueno, sí. Pues eso no puede actualizar sus stats. Sí. La repetición. Bueno, fíjate que hoy estamos hablando antes que Microsoft ya tiene que tener al menos otro navegador por default, ¿no? En cuando está para Europa. Uh-huh. Sí. Sí, no, ya. ¿Qué fue? Sí, no, es que de repente me perdí y dije, ¿qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Sí, no, tiene razón. De esto que mencionábamos de que los equipos nuevos en Europa ya tienen que tener al menos otro navegador distinto al Explorer. Así es, pero pues fíjate que en Estados Unidos Google y pues el mismo, bueno, no sé qué es Estados Unidos, sino la Unión Europea uh-huh. Han estado en charlas para resolver casi un monopolio de Google, ¿no? Por medio de Google. Sí. Fíjate que Google y reguladores de la Unión Europea mantienen conversaciones iniciales para resolver una investigación por prácticas monopólicas contra el motor de búsqueda dominante en Internet. Dicho el lunes una fuente familiar con el caso. Un acuerdo de las partes podría evitar una larga batalla judicial y una posible multa para la compañía estadounidense. La Comisión Europea abrió una investigación sobre Google en noviembre luego de que tres querellantes lo acusaron de abusar de su posición uh-huh. al degradar a sitios rivales en los resultados de búsquedas y darle preferencias a sus propios servicios. Pero que es normal, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú le des prioridad a tus servicios. Desde hay luego. Algo de interés en ambas partes. Algunas discusiones tentativas para resolver el tema, pero no hay propuestas realmente concretas sobre la mesa. O sea, imagínate Yahoo quejándose con Yahoo quejándose, ¿verdad? Con la Unión Europea. Es que Google no me pone en los primeros lugares. Ay, pues no claro, más. Porque pues de por sí ya está tirando pa'l monte Yahoo, ¿no? Porque pues sí ha estado teniendo problemas financieros últimamente. Y por ahí se habló de una alianza con Microsoft que no se dio. Entonces pues sí se están batallando con eso. Dice, ya no veo el juego, está desactualizado. Un poquito, Robert. Sí, un poquitito, y como unas 24 horas de diferencia. Bueno, podría, bueno, hay algo de interés por ambas partes, algunas discusiones tentativas para resolver el tema, pero no hay propuestas realmente concretas sobre la mesa, dijo la fuente Reuters. Podría tomar meses llegar a una decisión sobre si esas conversaciones llevarían a un acuerdo. Desde que abrió la investigación, el regulador antimonopolios de la Unión Europea envió cuestionarios a anunciantes, publicaciones, propietarios de sitios web y motores de búsqueda rivales, pidiéndoles su opinión sobre las prácticas de negocios de Google para el 11 de febrero. Se espera que la comisión se tome varios meses para digerir las respuestas, Google reiteró el lunes que estaba cooperando con el sitio regulador. Pues ahí está. Que al parecer la Unión Europea tiene algo más de democracia en cuanto a la web que esto, ¿no? Sí, como que, sí, no, como que en Europa sí han estado tomando más cartas en el asunto, por eso, ¿no? Sí hay un poco más de regulaciones en todo lo que es en cuanto a Internet. En cuanto a Internet. Aquí como que, aquí como que todavía estamos en un punto gris, ¿no? Que, pues, todo lo que pasa en Internet, pues sí se sabe, pero aún no hay, legislaciones concretas, ¿no? En cuanto a todo eso. Por ejemplo... Todavía lo que es las descargas ilegales, pues bueno, se sabe que son ilegales, pero en ningún lado no hay ningún tipo de castigo o penalización aquí en México. Cuando, pues, por ejemplo, mismo Europa, toda la Unión Europea, de hecho, cualquier descarga en Internet que sea ilegal, está muy penalizada, de hecho, ¿no? Varios estudiantes de intercambio de aquí han tenido problemas por eso. Por eso, porque, bueno, la idea es que no descargues allá, ¿no? O sea, si tú descargas en México, ya te llevas tus rolas para allá, pues no hay... Ya te fregaste. Pero ya si tú descargas allá algo, Te va como en feria, pues lo tienes que pagar... Haz de cuenta, el disco que no compraste lo tienes que pagar como unas 20 veces, casi. Sí. Bueno, no, mucho más. Exacto. Pues es mejor comprar... Yo sí tengo discos que he comprado por... Y aparte descargo las rolas, ¿no? Ya no tengo que evitarme la fatiga de ripearlas. De hecho, ¿no? Bueno, ya hace 20,000 años que no compro un CD. Pero... ¿Íbamos a cantar, Jonathan? No. Bueno, pero es que les debemos una rola que no nos pusimos de acuerdo. Ah, de hecho, sí, nos falló ahí. Nos falló ahí. Es que bueno, no encontramos una que concordara con nuestro color de voz. Sí, ya que... ¡Color de voz! ¿Qué es eso? Ya que venga Robert, ahí nos vamos a poner Robert, de acuerdo. Robert nos va a dirigir. Robert va a ser la primera voz. Sí, va a ser la primera voz. Los niños cantores de Viena se nos van a quedar cortos. Y bueno, pues ahora ya nos despedimos, ¿no? Creo que es el momento de retirarnos. La siguiente semana, ahora sí, ya, les prometemos que va a haber una rola de nosotros. También vamos a ver si hay nueva cortinilla también para la próxima, para el próximo, la próxima semana. Y bueno, a ver si, pues si por ahí pónganos en Facebook, en la página de Facebook de 8 Bits. Que si quieren alguna temática otra vez para tener la próxima semana, pues ya ven que esta semana fue Zelda, la próxima semana no sé si quieren que sea de Metroid o de Nintendo. De algún juego que ustedes prefieran o de algún otro tipo de estilo de música, exceptuando el reggaetón. Sí, porque no vaya a ser que los reggaetoneros nos vayan a demandar por pasar sus rolas. Hay que tener cuidado sobre eso. Y bueno, pues ahí con lo que ustedes quieran, como quiera, pues ahí nos en Facebook, ya sea por Facebook, que es la página 8 bits, o por el correo que es somos8bits@gmail.com, ahí para que nos agreguen, somos8bits@gmail.com, agréguenos, estamos ahí en contacto con ustedes por medio de este correo, o pueden ya visitar nuestro blog, que es 8-bits.blogspot.com, y ahí también pueden encontrar algunas de las notas que mencionamos el día de hoy, y algunas otras notas raras que sube Héctor. Notas raras que sube. De esas notas extrañas que sube Héctor. Y bueno, pues... ¿Por qué? ¿Por qué son raras? Pues no sé. O no. También pueden comunicarse con nosotros al 83753624. Y pues ahí cotorrear con nosotros un rato por medio de este... Por medio de este móvil. Sí. ¿Cuál móvil? No sé qué decir. Bueno, de hecho, ahorita que dices móviles, sí se puede, ¿eh? Desde la otra vez desde un iPhone sí pude escuchar yo aquí también la transmisión en vivo. Yo también pude escuchar la transmisión en vivo desde mi smartphone BlackBerry. Cool. Quiero un smartphone. Eso, otra vez, ¿no? Quiero un smartphone. Ah, sí, ¿verdad? Que se puede. ¿Podemos cantar esa, Yona? No. Bueno, pues ya nos retiramos. Vamos a despedirnos con dos rolitas. Bueno, una rola. Les voy a dejar más canciones ahí de Legend of Zelda y de otro de Nintendo también, extras que por ahí conseguí en la semana. Vamos a despedirnos con Kakariko Village. Villaje. Y bueno, les dejo también ahí Que por Agueboras, de Kupalas, Clocktown, que ya la escuchamos al principio, y otra por ahí que van a escuchar. Bueno, pues nos despedimos. Uriel Molina se despide de la voz. Muchas gracias, Jonathan Leal. ¿Dónde está mi voz? ¿Eh? Dice que... pues aquí un super... ¿cómo se llama? Un androidero. Pues Robert nos escucha desde su Android. ¿Y también se escucha? Sí, pues nos está escuchando desde su... De hecho, Somos Uno es compatible con la mayoría de los sistemas móviles. Así es. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Sí, nos vemos.